y no me puedes ver. Pero tú debes de saber de que yo la paso ocupado y sin embargo vivo enamorado de ti, pero no lo crees. Estoy poniendo viejo, ¿quieres irte? Tú verás a ver. No olvides que soy el viejo más sabroso de los pocos que puedan haber. Pero cuando tú quieras volver, notarás el tiempo perdido y llorarás. Pero ya pa' qué, mi amor, porque el tiempo es mío. Ahora dice que se encuentra arrepentida. Ahora dice que se encuentra arrepentida. ¿Y qué maldice? Haberme conocido. Y se olvida de que mis mejores días se los di a ella con todo mi cariño. De un amor bastante sensitivo, de ese amor que ya casi no llega, y de ese amor que se le da a mujeres como tú, que ahora no lo quieres.